apodaban el coyote, a su apodo hacía honor. Porque era astuto y ladino, también de mucho valor. Aprendieron a Daniel, faltaban dos en la lista, los perseguían a muerte porque eran contrabandistas. Juan llegó en su camioneta para salvar a su hermano. Se enfrentó con los agentes con su pistola y la mano. Se agarraron a balazos, demostró que era valiente. Al primero que mató, le pegó un tiro en la frente. Juan, muy herido de muerte, llegaba a su camioneta, pero no pudo alcanzar a agarrar su metralleta. Después de la balacera, tanto quedaba tendido, pero tenía por delante dos muertos y un malherido. Adiós, mis hijos y hermanos, los llevo en el corazón. Adiós, mi madre y esposa, adiós, China, Nuevo León. Adiós, Salvador del Toro, jefe de Nuevo Laredo.